Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en este día lunes 11 de mayo de 2020. Lidia Luna se acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia. El presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Oiga, buenos días a todas y a todos. Yo estaba un poco golpeado esta semana, pero ¿qué diablo? Aquí, parado todavía. Perdón. No me escuchó. No está escuchando bien. Parece que tengo un problema de internet. No sé si soy yo o son ustedes. No, nosotros estamos súper bien, somos gente muy con mucha capacidad de internet. ¿Cómo está? ¿Ahí sí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Mejoró? ¿Mejoró o no mejoró? Algo está pasando. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. ¿Mejora? Parece que mejora. A ver, hable un poquito. Salúdenos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, por lo menos mientras no hable de corrido, no vamos a ver si está entrecortado o usted está hablando poco. No sabemos. Bueno, estamos bien, estamos sin el virus todavía. Sí, sin el virus todavía, se le ve bastante bien. Yo le decía que esta semana es una semana un poco golpeado en el caso nuestro. Y parece que por el lado también del Partido Comunista nos juntaron y nos golpearon juntos. Nos metieron en un mismo saco. ¿Nos escucha? Bueno, no se escucha muy bien, pero mire. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Yo no sé qué es lo que pasa, de verdad. Es que yo no escucho bien. Ya, algo. Quizá la solución pudiera ser estar más cerca de la conexión a internet o ponerse en un lugar con mejor señal. La señal puede ser eso. ¿O quiere que le hagamos una conexión por teléfono? Siempre me he puesto aquí. A ver, no sé, voy a ver otro sistema. Perdón. Bueno, hagamos el empeño. Parecer un poquito. Ya, cómo no. Bueno, estas dificultades se producen cuando estamos haciendo una transmisión donde cada uno de los panelistas está en su casa, obviamente cuidando todos la posibilidad de no contagiarse con el coronavirus que tiene a la región metropolitana, como bien decía Patricio Palma, con casi 5 millones de personas hoy día en cuarentenao. Y claro, con prohibición de moverse, a pesar de que uno sale, mira a la calle y ve mucha gente moviéndose, ¿eh? Que no es Oye, cosa Julio, de... ¿Sí? Mira, yo quería comentar algo a raíz de la entrevista con Alejandra Sepúlveda. Yo no sé si Patricio después podría ampliar algo, pero es bueno insistir ante la gente que nos escucha o en general lo que se pueda reportar desde los medios de comunicación. Ciertas realidades respecto a esto de los recursos con los que se puede contar desde el Estado de Chile y por supuesto ejecutados por el gobierno, porque han salido varios estudios y varios análisis respecto a que en el país hay recursos. Yo tengo a la vista aquí un documento del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible donde se plantea, son economistas especialistas en estos temas y dicen que es perfectamente posible y razonable elevar el gasto público en al menos 5 puntos del Producto Interno Bruto. Así es. Que esto se puede hacer con cierta eficiencia y plantean lo plantean así claramente en estos términos que voy a señalar de que es falso lo planteado por el presidente Piñera, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, de que hayamos llegado al límite de la posibilidad de gasto que podía tener el gobierno. Hablan de que el gobierno acaba de colocar bonos en el exterior por 2.000 millones de dólares a tasa muy baja. Hablan de la posibilidad de que Chile, al igual que otros países, tiene una capacidad de endeudamiento. que podría recurrir a eso sin entrar en un colapso financiero, y que en definitiva todo eso podría destinarse a los proyectos, las medidas económicas en medio de la pandemia. A eso sumaría las propuestas que han salido parlamentarios, particularmente del Partido Comunista y otros de oposición, de por ejemplo colocar un impuesto de un 1%, algunos hablan del 2% a las 10 grandes riquezas del país. Parece que el diputado de ayer que está tratando de conectarse tiene un ahí desmenuzó todo su conexión. tiene ahí todo tirado por encima de la mesa, computador, micrófono. Diputado, ¿se conectó ya o no? Parece que no. Todavía no logra conectarse. Hay que esperar un poco, pero se estaba conectando al parecer del celular, así que. Ah, no. Sí. ¿Le hacemos conexión, una conexión distinta? Un par de minutos, a ver. A ver si podemos hacer la conexión de otra manera. Patricio, ¿tú querías agregar algo? Yo creo que es bien importante lo que acaba de señalar Hugo Guzmán en cuanto a esta discusión sobre la capacidad financiera, económica del Estado chileno para gastar más y con eso aliviar la situación de los que están pasándolo tan mal. Pero yo creo que a esta altura ya eso es una cosa evidente, porque prácticamente no hay economista de cierta experiencia que no haya señalado esto mismo. De alguna manera lo han dicho casi todos los presidentes del Banco Central que hemos tenido en este periodo, lo han dicho destacados economistas académicos, lo han dicho figuras incluso en el exterior, partiendo con un par de premios Nobel. Entonces la verdad es que esto de insistir en que no hay recursos no pasa de ser una especie de manía de ponerse un recubrimiento por parte del gobierno para no ceder en algo que, claro, naturalmente cuando uno beneficia mucho a un sector puede afectar a otro. Y aquí, como se trata de cuidar siempre los mismos intereses, se prefiere proteger esos intereses a toda costa antes que hacer un sacrificio en nombre de los que realmente lo necesitan. Entonces aquí se dice, y si es cierto, el porcentaje del producto que podría llegar a gastarse adicionalmente utilizando una batería de herramientas es alrededor de un 5% adicional al que hoy día se gasta. Yo pongo una sola cifra para señalar esto, ¿no? 10.000 millones de dólares es el 5%. Comparémoslo con los 30.000 millones de dólares que tienen las 10 fortunas más grandes del país. Punto. Así. Diputado, ya está conectado, lo veo ahí que pone una mano en la pantalla, como que está. ¿Qué si me está haciendo callar? Como que está haciendo callar a alguien, al pato, parece que no quiere escucharlo más. Ya basta, ya pato, dice. ¿Escucha ahí, diputado? Escucho ahora perfectamente, ¿me escuchan a mí? Ah, sí, perfectamente también. Veo que tenía pisado el cable con la rueda de la silla. no se podía conectar. Está todo un técnico ahora en computación, ¿eh? Pero lo veo ahí moviendo piezas. Manos. Todavía está más o menos porque me veo yo nomás en pantalla. Ah, sí, ¿por qué? Ah, bueno, pero la pelada de Lugo no la ve porque a Lugo se le ve solo la pelada, nada más. Debe estar comiendo un sándwich. En eso debe estar. Ahí se ve. Pero no me veo yo. ¿No se ve? Bueno, pero nosotros lo vemos, ¿eh? Lo vemos bien. Bien. Ya, bueno. Está conectado. Ya, está conectado. Está conectado, sí. Yo le decía al comienzo, ya. Bueno, hoy día ya mencionábamos que había un acto, un rato más a las 12, una pequeña romería a la casa de la calle Conferencia por parte de un grupo de militantes del Partido Comunista. La calle Conferencia 1587, con todos los resguardos, un grupo de 7 personas, es, no, nada más, pero que hoy día en la tarde estaría realizándose un acto por las plataformas de Facebook, de YouTube y todas las que son posibles de conectar en las distintas plataformas online, donde se homenajeará un acto de homenaje a las víctimas de la calle Conferencia, y del cual usted sería el protagonista principal. Pero también le decía que hemos estado un poco zamarreados por alguna prensa, por la prensa, por supuesto, de los grupos económicos y de la derecha, entre ellos usted y nosotros. Bueno, es presumible, o sea, yo, pero la prensa yo creo que ha develado una situación de crisis que alcanza a todos en nuestro país. Y en el caso de la Radio Nuevo Mundo, bueno, una pequeña empresa que le cuesta sostenerse. Yo espero que se sostenga, que salga adelante. Y en relación al Partido Comunista, bueno, muchas veces nosotros han tratado de involucrarnos en situaciones como esta, pero estamos seguros que vamos a salir adelante. Y en relación a la radio, yo creo que por lo menos mi disposición es a contribuir a todo lo que se pueda hacer para solidarizar, incluso para apoyarla en momentos difíciles, porque es una radio, una de las pocas radios que tiene una cobertura abierta a aquellos que no podemos aparecer o estar todos los días en los grandes medios de comunicación, que somos desplazados, sobre todo yo diría aquellos que tienen la, que no somos nosotros, pero sí la voz de los trabajadores, de los pobladores, de la gente que tiene que diariamente buscar el sustento con muchas dificultades. Ellos mismos se representan muy bien a través de la radio, y la radio es una expresión de esas luchas, de esos movimientos. Así que a mí me parece que la radio va a seguir adelante porque existe esa voluntad de defenderla, de cuidarla, y esperamos salir adelante. Yo creo que lo principal hoy día es salvar la vida, lo primero. Segundo, es que ningún trabajador o trabajadora pierda su trabajo, a pesar de que ya son centenares de miles los despedidos, y que ojalá nadie hubiera mermado su salario, y que si tuviera que sufrir por un lapso corto, todo eso fuera restituido en un corto tiempo. Así que eso me deseo, sobre todo, de que la radio pueda seguir adelante. Perfecto, gracias, diputado. Son las intenciones nuestras también, en eso estamos peleando casi a punta y codo, pero bueno, no es fácil, está complicada la situación. ¿Alguien quiere usar la palabra, hacerle alguna consulta al diputado? Javiera. Sí, o sea, como bueno, estuvimos con la diputada. Ahí apareció Javiera. Sí. Javiera se nota que maneja los comandos. Ella es la que maneja. Que habla, le va a a usted, porque está del celular, según lo que concluyo. Pero así, al margen de esto, estuvimos hablando con la diputada Alejandra Sepúlveda sobre, bueno, varios temas, entre ellos este proyecto del ingreso de emergencia. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar usted? ¿Cuál es su estado? ¿En algo la oposición ha actuado? ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿Balance? ¿Qué nos pudiera decir respecto a esto? Bueno, mire, ha ocurrido algo que a mí me parece que abre ciertas posibilidades de que la oposición pueda reencontrarse y mantenerse en una posición que es la que la población en general está reclamando, que actúe unitariamente. Y frente a este proyecto del ingreso familiar de emergencia, que fue una propuesta inicial del conjunto de la oposición, todos los partidos firmamos un acuerdo donde le solicitábamos al gobierno que enviara un proyecto de ingreso familiar. ¿Por qué ingreso familiar? Porque la verdad es que los trabajadores, que son como 9 millones en nuestro país, conforman la gran mayoría, si se van solucionando los problemas separadamente por categorías de trabajadores, los que son dependientes, los que son informales, los que son a honorarios, los que están cesantes, la verdad es que no le va a llegar a la mayoría ningún tipo de ingreso. Y lo que se necesita es que la mayoría del país, de las familias chilenas, que hoy día están necesitadas, que están siendo de alguna u otra manera viendo deteriorada su situación por la pandemia, tengan un ingreso familiar mínimo acorde o igual o por sobre la línea de la pobreza, para que puedan mantenerse en sus hogares ahora en cuarentena, la mayoría de la región metropolitana, y no tener que salir, porque la gente sale por necesidad, ¿no? Bueno, el gobierno acogió la idea de un ingreso familiar de emergencia, pero con una mezquindad absoluta. Entonces, los montos que está planteando para paliar esta situación están muy por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, no tiene claro de una ayuda para los cesantes, para los trabajadores que eran dependientes hasta hace poco, que están cesantes. No tiene ningún tipo de ayuda para los pensionados, por ejemplo. Y resulta que hay personas que estaban por sobre la línea de la pobreza hasta hace unas semanas atrás y que abruptamente han caído bajo la línea de la pobreza. Hoy día incluso artículos de economistas están hablando de que vuelve a ser una amenaza para Chile la pobreza, ¿no? Y eso es así realmente. Entonces también el gobierno, cuando hace los cálculos, lo hace teniendo en cuenta las estadísticas del mes de febrero de este año. El registro social de hogares está ese mes actualizado, pero la pandemia vino después, por lo tanto tiene que actualizarse ahora la pandemia. Entonces, ante esa circunstancia, la oposición en el Parlamento, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado, aprobó la idea de legislar un ingreso familiar, pero rechazó los montos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esto significa que se aprobó una ley, pero quedó vacía, ¿no? Quedó vacía. Entonces, lo que queda ahora es que el gobierno de Piñera diga una palabra distinta. Es decir, lo primero sería que suba los montos y que cambie algunos aspectos del proyecto, porque también los montos son decrecientes, o sea, se recibe un 100% el primer mes, pero después se va achicando y son solo por 3 meses. Pero además discrimina entre trabajadores, y nosotros no queremos que discrimine entre trabajadores. Además tiene que poner al día el registro social de hogares, y eso se puede hacer con los sistemas que existen hoy día. Pero el gobierno ha amenazado con un veto. Un veto es que rechaza lo que le está planteando el Parlamento y que devuelve o un nuevo proyecto a la Cámara, o sea, con indicaciones del proyecto, y las indicaciones lógicas tendría que decir: yo mejoro la cantidad de plata para entregar el ingreso familiar mínimo. Pero parece que quieren imponer la misma cifra de nuevo, porfiadamente, alegando de que el país no tiene más recursos. Y eso, como le escuchaba recién a alguien de manera entrecortada, eso no es verdad. Todos los economistas, muchos economistas transversalmente, lo han refutado. Y no, pues el país tiene más recursos, puede endeudarse, puede cobrarle impuestos a los más ricos, puede hacer una serie, puede echar mano a fondos que están acumulados. Por ejemplo, yo acabo de enviar un documento al gobierno, al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Defensa, con la propuesta de que se reasignen fondos que están guardados para las contingencias militares. Que hoy día yo creo que nadie está pensando en hacer una guerra. Chile tiene mucho más fondos que otros países, gasta más que otros países en armas, estamos mucho mejor apertrechados para cualquier contingencia externa. Entonces hay allí un remanente, una cantidad de fondos que podrían reasignarse y también echar mano de esos fondos, ¿no? Yo espero que ese oficio sea respondido. Ya me van a decir: mire, no al lugar, seguramente, pero es que el gobierno no quiere escuchar lo que se le está proponiendo y lo que se le está planteando por parte de la oposición. Después dice: mire, tenemos que actuar todos unidos, todos tenemos que construir, pero hasta ahora no ha escuchado ninguna de las opiniones, las sugerencias que se han hecho y que son muy serias de parte de los partidos de oposición. Y por eso es que ayer apareció una carta del conjunto de la oposición, de todos los partidos, pidiéndole al presidente que recapacite que este proyecto sea sea financiado con más fondos y también entregando los argumentos de dónde pueden salir fondos, y en eso tendrá el apoyo de la oposición. Vamos a ver qué es lo que responde el gobierno, ¿no? Yo creo que mañana va a ser un día crucial en ese sentido. Nosotros esperamos de buena fe que el gobierno recapacite, porque las necesidades entre la población, sobre todo entre los trabajadores, en muchos sectores, no solo los más pobres, sino que también sectores de clase media, están necesitados de esta ayuda familiar para salir de este momento tan difícil que estamos viviendo. Patricio Palma. Bueno, a propósito de esto que señala usted de la carta firmada por todos los partidos de la oposición, diputado, es tal vez importante insistir en el punto en que el gobierno de alguna manera invita a conversaciones, invita a una política conjunta, como tratando de responsabilizar a la oposición, en particular a algunos partidos de la oposición, de que no quieren colaborar. Y aquí usted está contándonos lo contrario, en el sentido de que ha habido propuestas por parte de la oposición. ¿Cómo entender este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Yo creo que el gobierno está tratando de alguna manera de ocultar su incapacidad y de la incapacidad que ha tenido el sistema neoliberal de atender las necesidades de la mayoría, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Y ayer ya empezaron de nuevo los cantos de sirena de los partidos de derecha con el Ejecutivo, llamando a llegar a acuerdo a toda la oposición. Pero ellos ya de partida dicen seguramente un sector de la oposición no va a estar. Pero ¿para qué lo que llaman a un acuerdo nacional? Para elevar los fondos, por ejemplo, para un proyecto como este, del ingreso familiar, que es tan necesario y que hay que hacerlo ahora y no para adelante, o están llamando para que la oposición aplauda y apruebe la agenda del gobierno, porque es eso lo que han hecho hasta ahora. Los llamados son, mire, no, tenemos que colaborar, contribuir, etcétera, tenemos que llegar a acuerdo, pero ellos no cambian un ápice de lo que están proponiendo en el Parlamento. Y claro, como en estos casos en que es plata del Estado y solo el gobierno tiene la sartén por el mango, porque son los únicos, el Ejecutivo, el Presidente de la República, el que puede disponer de fondos, entonces deja las manos amarradas al Congreso y lo obliga a tener que llegar a aprobar una ley, pero sin fondos, porque lo que sí podemos hacer es rechazar los fondos, ¿no? Y con la esperanza de que el gobierno recapacite y escuche y ponga más fondos para cosas tan importantes como esta. Claro, si a mí el gobierno me dice, mire, vamos a imponer un impuesto ahora de emergencia a las fortunas más grandes del país para recabar 2.000 millones de dólares, seguramente yo se lo voy a aprobar en la Cámara, no va a tener ningún problema. Pero ¿dónde están esas propuestas? No existen esas propuestas. Entre telones, lo que hay tras cada noticia y la conversación con el diputado Guillermo Teller. Diputado, el ministro, a propósito de esto mismo, el ministro Briones de Hacienda dijo, oiga, no estamos en Suecia. Alguien le contestó por redes sociales, bueno, si estuviésemos en Suecia, lo más probable es que usted no fuese ministro de Hacienda, pero bueno, eso es otro asunto. El problema está en que ellos dicen que no hay más recursos, sin embargo también se dice que están por bajo cuerda pidiéndole 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, lo que significaría unos amarres bastante brutales para la mayoría de los chilenos. ¿Qué es lo que sabe usted de eso? No tengo ninguna información. Lo único nomás que podría decirle que sería muy malo. Ya vimos lo que pasó en Argentina con los famosos fondos del Fondo Monetario Internacional, todas las cláusulas que eso tiene, la cantidad de impuestos que se pagan, etcétera, etcétera. Hay otros créditos más baratos a los cuales echar mano, pero no sé, no he escuchado de que el gobierno esté haciendo eso bajo cuerda. No sé qué es lo que conversó con Trump el otro día el presidente Piñera, si conversaron realmente sobre el problema sanitario o conversaron sobre la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y la infiltración la cuasi infiltración militar a Venezuela en estos días, o conversaron de algún crédito del Fondo Monetario Internacional, porque es plata que maneja Estados Unidos. No lo sé, pero no sé qué es lo que hay detrás de ello. Pero lo que sí se sabe, presidente, lo que sí se sabe es que efectivamente hubo un intento de asesinar al presidente de Venezuela, de raptarlo, y está confeso el que oficia de presidente encargado, Guaidó, de que sus asesores directos fueron los que financiaron y organizaron la expedición. ¿Qué significado internacional tiene esto? Porque realmente es una agresión sorprendente. Es una agresión sorprendente, y la verdad es que es muy raro que la Cancillería chilena no haya dicho nada. Parece que hay una complicidad al respecto. Seguramente van a decir Chile no tiene nada que ver con esto, lo mismo que dijo Trump. Pero sabemos de las andanzas tanto de Trump como también del presidente Piñera, que la otra vez estuvo en Cúcuta, y que aquí hay una relación estrecha entre Trump y gobiernos de derecha del continente para tratar de revertir la situación de Venezuela y echar por tierra todos los intentos de democratización, de los intentos que hacen los pueblos por tener mayor participación en gobiernos y en forma de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay en Venezuela? Bueno, el famoso presidente encargado firmó un acuerdo con una empresa norteamericana en la cual participan integrantes de las fuerzas especiales norteamericanas, incluso muy cercanas a la presidencia de Estados Unidos, y que afortunadamente fueron descubiertos, apresados y están derrotados, y ahora están hablando hasta por los codos y han dado muchos datos de cómo se ha gestado esto, cómo se ha financiado y quiénes son los que están detrás y cuáles eran sus siniestras intenciones, siniestras realmente, y que en el fondo tenían un propósito, claro, asesinar al presidente de Venezuela, a muchos dirigentes de ese país, pero además hacerse de las riquezas, y en esa firma de ese acuerdo se repartían las riquezas entre Guaidó, algunos de los asesores norteamericanos, esta empresa norteamericana, y seguramente detrás están otras empresas norteamericanas, y también el gobierno de Colombia, que hace mucho tiempo que anhela hacerse de los campos petroleros venezolanos, porque en Colombia ya no les queda petróleo, y resulta que al ladito en Venezuela están las riquezas mayores de petróleo, las reservas mayores de petróleo del mundo. Entonces, claro, ahí se ve cómo se coluden los intereses, y además lo grave es que esto se hace en medio de una pandemia universal, es decir, no hay ningún empacho en hacerlo, y hablan muy desembozadamente de cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Es decir, no están jugando, sino que tienen intenciones todavía, yo creo, más serias, y tenemos que estar muy atentos a ello. Diputado. Sí, Guzmán. Diputado, yo le quería consultar, prácticamente entiendo que todas las comunas que están en su distrito entraron en cuarentena a partir del viernes a las 10 de la noche. La cifra oficial es que son 4.500.000 personas las que están en cuarentena. Se ha hablado mucho del problema que hubo con la comisaría virtual, de los permisos, los salvoconductos, pero detrás hay esto está desnudando o mostrando problemas de pobreza, de hacinamiento, de desempleo en esos sectores de la población. Entonces yo quería preguntarles, sobre todo insistiendo en eso, que entiendo que las comunas de su distrito casi todas están en cuarentena, ¿cuál es su mirada del punto de vista social, laboral, humano, lo que está pasando a partir de lo de esta declaración de cuarentena y el llamado que han hecho los alcaldes a tener un apoyo ya incluso humanitario a esa población? Bueno, aquí hay varias aristas, tiene este problema, tiene varios. Uno, que la cuarentena se declaró muy tarde. Nosotros reclamamos de un comienzo la puesta en práctica de inmediata una cuarentena total en la región metropolitana, y no tendríamos estos problemas que tenemos hoy día de una curva ascendente de contagios y ya incluso de cierto atochamiento de los servicios hospitalarios, ¿no? y también de la salud primaria, que está bastante complicada para cumplir con esta tarea, y que yo creo que la salud pública ha cumplido muy bien. Es lo que nos ha estado salvando hasta ahora, el papel desempeñado por las trabajadoras y trabajadores de la salud pública fundamentalmente. Ahora, el gobierno, al mismo tiempo que ha ido imponiendo la cuarentena, lo que parece que está bien, aunque esté atrasado, pero es una medida que hay que tomar, ha ido elevando la cantidad de test, todavía de manera insuficiente, pero eso también ha ido develando que son muchos más que la cifra que se entregan oficialmente las personas que están contagiadas, y la mayoría de ellas tal vez ni se sabe que están contagiadas. Pero al declarar la cuarentena, que nosotros decíamos que tenía que ser una cuarentena integral, atendiendo los problemas sociales que esta trae consigo, no se hizo de esa manera. Se ha hecho de manera, no sé, un poco anárquica, una cuarentena por aquí, una cuarentena por acá, y sin tomar las medidas de fondo. Y las medidas económicas van detrás de las necesidades, sin ninguna prevención. No se ha previsto el tema, no se ha creído prever, no se ha creído, no se ha querido, no se nos ha querido hacer creer hace una semana atrás que ya la curva estaba aplanada y que había que volver a la total normalidad. Bueno, la realidad, los hechos han echado por tierra ese sueño un poco delirante del gobierno y de los asesores económicos del gobierno, ¿no? De poner por sobre la salud la economía. Lo que no debe ser así, no pueden ser contradictorias en este caso la economía y la salud, sino que la economía tiene que ayudar a superar la situación sanitaria en primer lugar, y no los intereses de unos pocos que son los que ganan y se llevan las utilidades. Después el gobierno ha reasignado fondos de casi todos los servicios públicos, y con gran inquietud hemos visto, por ejemplo, cómo han reasignado fondos de obras públicas, de vivienda, lo que va a postergar en mucho tiempo, en años se dice, las postulaciones a viviendas sociales. Y vimos también lo que pasó con bomberos, cómo se le había quitado toda una asignación y tuvo que echar pie atrás el gobierno rápidamente, ¿no? Porque eso se contradice con el hecho de que se están comprando armas. Al mismo tiempo que le quitaba 3.500 millones de pesos a los bomberos, gastaba 7.500 millones en carros lanzaguas, por ejemplo, ¿no? O que no se hayan tocado todavía fondos que son necesarios para las Fuerzas Armadas, pero que hay remanentes que se podrían usar ahora para la pandemia y después incluso reponer esos fondos, ¿no? Yo no estoy diciendo que dejemos desmantelada la Defensa Nacional. Después, las municipalidades se han visto profundamente afectadas. Han tenido una pérdida de cerca de 900 millones de dólares, y el gobierno creo que le está entregando una ayuda de 275 millones de dólares, lo que es muy poco en medio de la pandemia, ya que son las municipalidades las que en primer lugar deben atender todas estas situaciones que se dan con el hacinamiento, con personas que no tienen para comer, otros que no pueden salir de sus casas, que no tienen cómo atenderse, están los postrados, etcétera, infinidad de cosas. La salud primaria incluso depende de los municipios. Entonces, al hacer esto, el gobierno yo creo que está cometiendo un gravísimo error, y desde luego que van quedando al descubierto la situación de miles y miles de familias que están cayendo en la pobreza y algunas en la indigencia. Quiero saludar desde acá el esfuerzo que hacen las mismas vecinas y vecinos, y esto lo he visto en mi distrito, que están solidariamente ayudando en todo lo que pueden, también dentro de un cuadro de carencia, están ayudando a los adultos mayores, están llevando comida, algunos están haciendo ollas comunes, canastas, etcétera, están entregando mascarillas, están haciendo lo posible por hacer más llevadera esta situación, ¿no? Incluso con más conciencia social que el propio gobierno, que mira desde lejos y que nos da muchos números estadísticos y muchas cifras económicas, pero que no está mirando la realidad tal cual se está dando en el seno mismo de nuestro pueblo. Javiera, Sí, yo quería preguntar a raíz, o comentar más bien, a raíz de todo este debate que han generado, bueno, las empresas grandes sobre la prohibición de que puedan hacer retiro de utilidades si es que están acogidas a la Ley de Protección del Empleo. Bueno, de hecho, la editorial de La Tercera, la estuve mirando en la mañana, la verdad es que es bastante desvergonzada en establecer una especie de chantaje como respecto a las posibilidades que se reducirían supuestamente como a los que retiran utilidades por esta prohibición una vez acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar usted respecto a esto? No, yo creo que es muy simple, porque por ejemplo, Sancosud es el ejemplo más claro. Una empresa que tiene millones de dólares en utilidades determina retirar todas sus utilidades, ¿cierto? Y al mismo tiempo se acoge a la Ley de Protección del Empleo. Entonces es una contradicción evidente. Nosotros hemos dicho siempre que esas empresas que tienen grandes utilidades debieran en primer lugar esas utilidades usar en salvar el empleo o en mantener los salarios y sueldos de sus trabajadores, y no hacer que el Estado pague a esos trabajadores cuando tienen tantas utilidades, ¿no? Bueno, eso se remedió, Cercosur retrocedió, pero existe el peligro de que ellos puedan despedir ante esto mucha gente porque no quieren perder un ápice de sus millonarias ganancias. Y por eso en el Congreso en buena hora se aprobó que, pues se está aprobando que las empresas no pueden hacer retiros de utilidades si es que se acogen a la Ley de Protección del Empleo, que es una mala ley, entre paréntesis, o sea, que no es lo mejor, pero nosotros entendemos que hay centenares de miles de pequeñas empresas que no van a tener acceso al crédito bancario. 600.000 se calcula que no van a tener crédito bancario a este que ha ofrecido el gobierno y que ha hecho tanta alaraca sobre eso. No lo van a tener, sencillamente. Y esas empresas, la única posibilidad que tienen para entonces proteger a sus trabajadores es acogerse a esta ley que es muy mala, que por lo menos mantiene los empleos y mantiene en parte el ingreso de los trabajadores. Don Patricio. Sí, aprovechando que está el gobierno aquí entregando nuevo balance. ¿Ah, sí? Vamos a ver las cifras. Un poco antes en la televisión mostraba nuevamente al alcalde Lavín. Esta vez. Qué raro cuando no aparece nunca. Estaba inaugurando esta vez un proyecto de vivienda social. Claro. Entonces, durante la semana se conoció la encuesta Criteria Research, que pone nuevamente a Lavín a la cabeza de las postulaciones posibles presidenciales. Llama la atención ahí que, digamos, la oposición aparece con varios candidatos bien posicionados, pero ninguno a la altura de esta mención espontánea de Lavín. ¿A dónde va esta cosa, diputado Tellier? ¿Por qué este afán de presentar a Lavín en este momento? ¿Hay como consenso en la derecha que él sería el candidato? No, yo creo que la derecha tiene una disputa respecto a quién va a ser su candidato. Eso no está claro. No es el candidato de RN, precisamente Lavín, por ejemplo. Pero es un hecho. Chota, va a tener que hacerse el test, Hugo. Pero es un hecho. Está con un café, está con un café por el momento. Pero es un hecho que la derecha, el gobierno, está aprovechando la pandemia para que los medios de comunicación, de los cuales son dueños las grandes empresas y que a ellos les dan toda la publicidad y toda la plata del mundo, y que así todos han despedido muchos trabajadores, para que esos medios le abran una ventana solo a actores del gobierno. Entonces nosotros vemos cómo entre alcaldes de derecha polemizan en la televisión. Claro, pero hay un dicho popular que dice entre güeyes no hay con nada. Entonces hay discusión, pero no va a correr sangre en el río, como se dice. Entonces no está la voz crítica de la oposición en ninguna parte y aparece muy poco, ¿eh? y aquellos que poco aparecen están bien posicionados en las encuestas, que tienen que aparecer a veces por obligación, como ocurrió con el alcalde de Recoleta, Daniel Cacaude, que lo pusieron porque al fin, después de tanto reclamo, le pusieron cuarentena a Recoleta, ¿no?, que venía reclamando, claro, hacía mucho tiempo, de las consecuencias que esto estaba significando para Recoleta. Y efectivamente Recoleta es hoy una de las comunas que tiene más infectados, porque le pusieron a las comunas de alrededor, le pusieron cuarentena, pero no a Recoleta. Entonces todos los de las otras comunas iban a comprar a La Vega y a las ferias de Recoleta, y evidentemente llevaban el contagio y traían el contagio. Pero bueno, entonces tiene la cancha libre la derecha, la está aprovechando muy bien. El propósito, hay en la derecha hay dos propósitos: uno, votar por el no en el plebiscito, rechazar, y están haciendo campaña a full por el rechazo, a full. Y dos, asegurar la próxima elección presidencial para un nuevo gobierno de derecha. Y claro, por eso es que es posible que incluso alarguen los plazos de la permanencia de la pandemia, después que la querían cortar, pero han sido contradictorios, porque al mismo tiempo han dicho, no, esto se puede alargar mucho, incluso echar abajo el plebiscito. Claro, porque ellos, si mantienen la situación como están, amos, van a ser amos y señores en los medios de comunicación, y todos los días nos van a estar machacando respecto a su agenda, las bondades del gobierno, que este es el gobierno mejor del mundo en cuanto a contener la pandemia, lo que no es verdad, y que es un gobierno que se preocupa muchísimo de todos aquellos que están sufriendo por las consecuencias económicas, lo que tampoco es verdad. Pero es difícil esto, retrucarlo, porque la oposición no tiene el mismo acceso a los medios de comunicación. Así es. Respecto a eso, resulta pero totalmente descarada la exposición que el mismo Lavín tiene, por ejemplo, en los matinales en la mañana. A mí me parece que no tiene ni siquiera como una intención de esconderse, digamos, como por estos medios que al final le son súper funcionales al modelo actual. Respecto a lo último que decía del manejo de la crisis en términos de estrategias, por ahí también se decía de que este paso de la nueva normalidad a las cuarentenas, a la ampliación de la cuarentena, deja en evidencia el fracaso, pero también como la estrategia chilena ha recibido muchas críticas desde distintos expertos y desde lo internacional. Entonces, como que nos pudiera comentar respecto a eso. De hecho, anda un video circulando por redes, no sé si en realidad alguno lo habrá visto, pero donde habla un analista argentino incluso comparando la situación de Argentina con la chilena, pero llama la atención, por ejemplo, el conteo de, como la diferenciación del conteo de los fallecidos en Chile, donde incluso empiezan a haber como algunos cuestionamientos, dado que se dice que podría estar subestimada esa cifra. Claro, hay estudios en Chile, no de chilenas, de chilenos, no recuerdo el nombre, pero que apareció también en la prensa, donde dice que hubo un periodo en que hubo fallecidos que no se contabilizaron como contagiados con coronavirus, sino que se les dio cualquier otra denominación. Y ella hace un estudio comparativo entre las personas fallecidas el año pasado, en marzo, con las fallecidas en marzo de este año, y que hay una diferencia notable, y que esa diferencia notable son muertos fallecidos por coronavirus, serían, ¿eh?, muertos por coronavirus que no han sido contabilizados. Eso podría hacer subir mucho la cifra de muertos por coronavirus en Chile, incluso llegar al doble. Pero claro, yo no puedo decir que eso es absolutamente así, eso lo tienen que determinar los expertos, los especialistas, pero de lo que estoy hablando, el que daba ese dato, son estudios de expertos y de especialistas. Así es. Igual que en el caso del conteo de los contagiados, acordémonos que hubo mucho tiempo en que el gobierno de Chile no daba a conocer los contagiados que llamaban asintomáticos, y que todos los otros países los contabilizan. Bueno, finalmente se empezaron a contabilizar y por eso la curva empezó a subir. Porque se dice que los asintomáticos no serían un peligro para la ciudadanía, pero son un peligro igual, porque ellos no sufren las consecuencias del contagio, pero sí lo pueden trasladar a otras personas más vulnerables. Entonces son un peligro público porque no nos damos cuenta que están contagiados. Pero finalmente los están contando, ¿no? Los están contando. Ahora también sobre la cifra hay dudas, y hay dudas muy razonables, pero creo que eso va a tener que ser desentrañado por quienes son expertos en esta situación. Diputado, esta semana estuvo la discusión en el Parlamento de la rebaja de la dieta parlamentaria, y al final hubo una comisión mixta entre Senado y Diputados y Cámara de Diputados, y pasó a una situación intermedia, a una resolución que tome organismos de otro tipo, que no tiene que ver con el Parlamento. ¿Cómo analiza usted la situación de la rebaja? Que tengo, el Partido Comunista fue uno de los primeros que pidió, cuando recién se integró al Congreso, la rebaja de la dieta parlamentaria. Hoy día se lo achacan a Revolución Democrática particularmente, pero la verdad es que es otra la historia. Pero ¿cómo usted analiza la discusión que se han dado en torno al tema? Bueno, mire, hay que aclarar una cosa: nunca los parlamentarios han impuesto ellos sus sueldos. No es así, porque los sueldos de los parlamentarios están determinados constitucionalmente desde hace mucho tiempo. Y yo tengo entendido que el que más peleó históricamente para que los parlamentarios tuvieran un salario fue Luis Emilio Recabarren, porque antiguamente podían llegar al Parlamento solo los que tenían plata. Entonces, para abrir la posibilidad democrática de que pudiera ir más gente, se le dio la posibilidad de que los parlamentarios tuvieran sueldo, y en esa fecha quedó más o menos instituido. Ahora, lo que pasa es que los sueldos de los parlamentarios han subido mucho con el tiempo, y los parlamentarios no podían cambiar su salario. Por eso que lo primero que hubo que hacer fue, ¿por qué costaba tanto cambiar? Porque había que hacer una reforma constitucional que es de un altísimo quórum, y por primera vez, creo yo, gracias a las protestas, al estallido social, la mayoría del Congreso cedió, sobre todo aquellos sectores más duros, y dieron la posibilidad de que se legislara sobre el tema, y se cambió entonces este rango constitucional que tiene el sueldo de los parlamentarios, y que se podía entonces, al sacarlo de la Constitución, podía cambiarse el sueldo, rebajarse, incluso lo podían hacer los propios parlamentarios por primera vez en la historia. Entonces, la propuesta que hubo es que mientras, porque había consenso en que, sin embargo, los parlamentarios no pueden fijarse su sueldo, que tiene que ser un organismo externo, especializado, qué sé yo, no pueden ser los propios parlamentarios, porque podríamos volver a lo mismo, es decir, a que de nuevo los parlamentarios un día, una mayoría circunstancial, diga no subimos el sueldo de nuevo. Entonces, para que eso no ocurra, que quede muy establecido que sea un organismo externo que haga estudios comparativos, etcétera, etcétera, de parlamentos de otros países, de la situación nacional, etcétera. Pero hubo una propuesta que nosotros apoyamos en la Cámara de Diputados, y es que en el intertanto se rebajara al 50% de los sueldos. Entonces, la discusión se dio entre si se rebajaba de inmediato al 50% o se esperaba una comisión externa que tendrá que ver en cuánto lo rebaja, después de un estudio más o menos acucioso. Bueno, los que estábamos por rebajar el 50% perdimos, ganó la fórmula de que en 30 días un organismo tiene que determinar cuánto va a ser el sueldo de los parlamentarios, y a pesar de que logramos imponernos en uno de los acápites en la Cámara de Diputados, y que esto fuera de todos modos a comisión mixta, en la comisión mixta la verdad es que perdimos por, creo que, 8 votos contra 2, y después en la última votación en la Cámara también perdimos la votación. Ahora, yo quisiera decir que de todas maneras ya el sueldo va a ser rebajado. ¿En cuánto va a ser? Bueno, va a depender de esa comisión externa. Yo espero que tengan en consideración todos estos aspectos de esta comisión externa. Pero hay un pero, que la derecha, si bien es cierto, apoyó finalmente la rebaja de sueldo de los parlamentarios de la forma como se dio, dijeron, bueno, ya que estamos rebajando los sueldos, entonces también hay que hacer dos cosas más. Una, rebajar los gastos operacionales. Son los fondos con que los parlamentarios le pueden pagar a los asesores, que pueden costear viajes de asesores, estadías de asesores, etcétera, etcétera. Yo digo que se podría, efectivamente se puede estudiar si hubiera gastos superfluos, pero no reducirlo al extremo de que nos vamos a quedar sin elementos de trabajo para realizar nuestro trabajo, para nuestra relación en los distritos, etcétera, etcétera. Porque la derecha, claro, ellos, todos los parlamentarios de derecha tienen enormes patrimonios, una cantidad de plata que no necesitan casi el sueldo de parlamentario. Entonces, pero han visto que así como van a bajar el sueldo, entonces dice, bajemos también la capacidad de trabajo del parlamento, que es de fiscalización fundamentalmente, y proponen otra cosa: de inmediato poder proceder a rebajar la cantidad de parlamentarios, que parece muy impopular el parlamento, porque aprueba casi todas las leyes de Piñera, y la gente no ve que son imposiciones del gobierno que obligan a veces al Congreso a votar de tal manera, y sobre todo a la oposición, que creemos que hay que hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, ellos no quieren tener un parlamento que los fiscalice. La derecha no lo quiere. Por eso, cuando decimos que se está preparando para seguir gobernando, una de las fórmulas que tienen es rebajar las posibilidades de fiscalización que tiene el Congreso. Y por eso dicen, bajemos la cantidad de parlamentarios. Es decir, volver de nuevo al sistema binominal. Porque eso es en el fondo. Eso es en el fondo. Y desgraciadamente, cuando se votó un proyecto de acuerdo sobre esto, que lo ganaron, muy poquitos votos, el Frente Amplio votó a favor de la reducción de parlamentarios, lo que me parece a mí una inconsistencia, porque muchos de esos, ellos llegaron al Parlamento precisamente porque cambiamos la ley binominal con una ley proporcional que permitía que llegaran al Parlamento muchos más sectores políticos, mucho más diversos, y se democratizara un poco el Parlamento, ¿no? Que todavía falta mucho más. Pero creo que estamos aquí ante una grave ofensiva de la derecha para atentar contra la democracia en nuestro país. Así es. Diputado, yo no sé si hay alguna consulta más, o en general, las reacciones que están entre paréntesis a lo que usted mencionaba, la carta de toda la oposición al gobierno, inmediatamente la reacción que están saliendo en los medios de comunicación dice relación con que esto podría armar un frente que incluso por la posición que tiene la Revolución Democrática y el Frente Amplio, perdón, y el Partido Comunista, podrían aislar a los sectores más moderados de la oposición, y le consultan a Fuad Chaín particularmente si es se ve como amenazado con su postura de que ha tenido últimamente la Democracia Cristiana, de quedar aislado en una posible alianza futura. ¿Cómo ve usted esta manipulación? Porque hay una manipulación realmente importante la que se está haciendo, ¿no? Claro, una manipulación que se hace, pero que tiene algún asidero, porque hasta ahora efectivamente han sido parlamentarios de Demócrata Cristiano, también algunos que se fueron del Partido Radical, los que le han dado la mayoría al gobierno para aprobar su agenda. Entonces aquí estamos muy unidos la oposición, pero en el caso de una votación no sabemos, con la sorpresa que nos podemos encontrar en la Cámara de Diputados. Entonces por eso es que ellos saben que ahí está el punto débil, por ese lado. Pero hasta ahora, por lo menos, la directiva de la Democracia Cristiana y el jefe bancal de la Democracia Cristiana se han mantenido junto a toda la oposición en esta exigencia de un ingreso familiar más alto que el que está proponiendo en el gobierno, y yo espero que se mantengan de nuestro lado, porque se han dado la mayoría de las votaciones en el Congreso, que esto se sostenga, ¿no? Que se sostenga. Yo sé que es complicado ante esta presión de la derecha, de la prensa, del gobierno, es complicado para algunos sectores de la oposición, pero bueno, hagamos el esfuerzo esta vez porque se sostenga, porque es por el bien de muchos millones de personas, de muchos millones de personas que lo están necesitando realmente. Creo que si flaquea en esto la oposición, bueno, va a tener un traspié, yo creo, ante la opinión pública, sería un traspié muy feo. Entonces hay que mantener esta disposición, y si el gobierno quiere imponer, que tiene las herramientas para imponer, que cargue el gobierno con las consecuencias, pero no la oposición, que está dando una salida muy justa a este tema. Antes de concluir y hacer la reflexión final de cada uno, quiero decirle que el último informe del Ministerio de Salud respecto a hoy día hay 1.647 casos, un aumento enorme, un total ya da de 28.866 infectados en el país, muertos 8 en las últimas 24 horas hasta el día de ayer a las 9 de la noche, y van 312 fallecidos a la fecha, así que claramente la pandemia como que se está disparando, hay que tener mucho, mucho cuidado y cuidarse. La reflexión final, ¿quién parte? Yo puedo partir. Javiera. Oigan, y les comento los saludos antes que nos han llegado. A ver, coméntanos. Ya, internacionales nos llegaron desde Suecia, desde Canadá, de distintos lugares de Canadá, que es muy grande, desde Brasil, desde España, y acá desde Chile, desde Maipú, San Antonio, San Fernando, Punta Arenas, Coyhaique, Valparaíso, Los Ángeles, La Pintana, La Florida, Constitución, Rengo, Frutillar, Renca, Lo Espejo, Iquique, Chillán, Pedro Aguirre Cerda, Coyhaique, Ovalle y Melipilla. Vaya, así vaya. Que ha estado bien sintonizado el asunto. Y más que nada, saludar a las madres, desear de que el trabajo doméstico pueda tener, digamos, más reconocimiento que un día, sino que un reconocimiento real respecto al aporte que realizan en el país, en esta idea de que no es amor solamente, entiendo que es un acto obviamente de cariño, sino que también es trabajo no remunerado, y eso, insisto, afecta las condiciones de vida y posibilidades de muchas mujeres. Es decir, la autonomía económica tiene que ser una reivindicación que se logre materializar en la realidad, y sobre todo en contextos de crisis donde hemos visto que se ha agudizado la violencia por el contexto, digamos, de las cuarentenas y el aislamiento y distancia física. Eso también aprovecho de mandarle un saludo a mi madre, que no veré hoy día por motivos de cuidado, obviamente, y en general creo que es súper importante seguir teniéndole ojo a todo el movimiento que ha tenido el gobierno respecto a las ayudas o beneficios que se han ido generando y dando. Creo que esta frase es muy acertada, de que la crisis no la paguen los trabajadores, así que a seguir en el fondo con la lupa y generando organización, porque yo creo que una reflexión muy presente, al menos que tengo yo, pero que yo creo que es bien compartida, es que si esta pandemia nos hubiera pillado con este Chile distinto que había salido a exigirse desde las calles, probablemente tendríamos también muchas garantías de distinto tipo, cuestión que sigue siendo una tarea pendiente para el futuro. Don Hugo. Sí, no, yo creo que la semana que viene me parece que va a haber que colocar mucha atención a lo que está pasando en las comunas de la región metropolitana que fueron declaradas en cuarentena. Hay varios problemas sociales, laborales, de hacinamiento, de reclamos que están haciendo los vecinos. Llevamos 2 días y son muchos los reclamos. Entonces creo que ahí hay un foco en el que hay que poner atención con lo que está ocurriendo, y eso compatibilizarlo con algo que señalaba el diputado Guillermo Tellier, de la respuesta que es la respuesta que se dan las propias organizaciones vecinales, los clubes de adultos mayores, deportivos, los grupos culturales, entre los vecinos. O sea, es un momento en que debería resaltarse la solidaridad y las respuestas que se den a nivel comunitario. También ver qué van a hacer las municipalidades, porque las municipalidades, si uno entra a las páginas web de las municipalidades, han tomado varias medidas, están tratando de enfrentar una serie de situaciones que son cotidianas en las comunas, de empezando por lo básico, que es la alimentación, pero también la entrega de medicamentos, los cuidados a los adultos mayores, a los niños, las situaciones de barrio donde hay hacinamiento, qué se puede hacer con eso, la limpieza de las áreas públicas, etcétera. Y eso, además, las municipalidades la están haciendo con presupuestos que ya están prácticamente colapsados, y que ha sido insuficiente los 200 millones de dólares que entregó el gobierno. Y lo otro es que yo insistiría a la gente que nos está escuchando, de todos los que puedan quedarse en casa, hacer la cuarentena. Hay comunas en la región metropolitana en que no están en cuarentena, otras que salieron el viernes. No estar en cuarentena no significa que el peligro pasó, no significa que no hay que cuidarse, todo lo contrario, ¿no? Hay que, toda la gente que tenga la posibilidad de hacerlo, permanecer en sus casas, planificar muy bien la pedida de salvoconducto. Los que no están en cuarentena, también planificarlo, no estar saliendo en cada momento durante el día. Y bueno, yo creo que no solo en Chile, sino que a nivel internacional se ha insistido en que un momento en que la disciplina social y la conciencia social tiene un rol, un papel preponderante. Eso sería, Julio. Don Patricio Palma. Dos cosas muy breves. La primera es que es inquietante que se haya alcanzado hoy día un nuevo récord de contagios, según la información oficial. Y eso nos lleva a adherir a lo que acaba de señalar Hugo en su intervención. Hay que cuidarse. Definitivamente esto se puede poner muy crítico en las próximas semanas. Lo segundo que yo quería recordar, que bueno, se conmemoran los 75 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y es un hecho de tremenda relevancia para varias generaciones, que alguna, la más anterior, vivió el proceso, y luego se vivieron todas las consecuencias de la posguerra, que fue realmente importante para explicar el mundo que hoy tenemos. Y en esta guerra se declararon dos vencedores, que nosotros nos enseñaron solamente la experiencia de uno de ellos. Cuando uno iba al cine cuando era pequeño, veía siempre el héroe norteamericano venciendo al fascismo. Después aprendimos, por suerte, que no solo combatieron contra el fascismo los norteamericanos, sino muchos pueblos de la tierra, y en particular el pueblo ruso, que pagó con 25 millones de víctimas. Soviético en aquel tiempo, don Patricio. Soviético en aquel tiempo, que pagó con 25 millones de víctimas su contribución a la paz que hoy día existe en el mundo. Así que hay que recordar con mucha reverencia el sacrificio que hicieron muchos pueblos, muchas personas, muchas familias, buscando construir la paz contra el fascismo, que desgraciadamente, como lo hemos visto en la historia, cada cierto tiempo trata de emerger nuevamente como amenaza para la humanidad en contra de la democracia y el humanismo. Y yo creo que tenemos que tenerlo muy presente. Celebramos estos 75 años de término de la Guerra Mundial, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a estas manifestaciones de fascismo que se encuentran diariamente en la actividad de algunos y algunas en nuestro país y en otros países de América. Diputado Guillermo Tellier, a propósito, yo quiero recordarle nomás a nuestros auditores que hoy día a las 20 horas se realizará un homenaje a héroes y heroínas de calle Conferencia. Está la convocatoria, esto será por Facebook Live y por YouTube, y por lo que tengo entendido, parece que usted, presidente, es el que estaría haciendo el discurso central. Bueno, yo precisamente quería poner el acento en que hoy día recordamos a 44 años de su detención y posterior desaparecimiento, a una dirección completa del partido que se inició esta redada en una ratonera de calle Conferencia, y la culminación prácticamente fue la detención del camarada Víctor Díaz, que en ese momento era secretario general del partido en el interior. Bueno, además está plantear la crueldad que se descargó sobre estas compañeras y compañeros de forma tan premeditada. Y yo espero hoy día en la tarde, así como usted lo dice, poder cumplir con esto que me ha pedido el partido, que haga una intervención por este sistema, para un acto de homenaje del Partido Comunista de Chile a sus héroes y heroínas, en este caso a quienes cayeron en calle Conferencia hace 44 años. Y quiero agradecer también de inmediato a aquellas compañeras y compañeros que en este momento, me imagino, están realizando en calle Conferencia el acto que es simbólico a nombre de todo el partido que se merecen nuestras compañeras y compañeros, y que yo diría que también adquirimos el compromiso, ya que no lo pudimos hacer este año, de reponer la placa recordatoria y monolito, ojalá allí en ese sector, que muchas veces ha sido destruida y que esta vez debe comprometer al conjunto y a la dirección del Partido Comunista de Chile. Quiero decir que nosotros seguimos luchando con el recuerdo de ellos, con el aliciente que nos da su ejemplo. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. La invitación, por supuesto, a continuar la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.